periodista y directora de la revista Barcelona. Ingrid, te saluda Lautaro, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien, Ingrid? Sí, te escucho. Ah, bárbaro, bueno, ahí te escuchamos nosotros también. Bueno, primero te queríamos preguntar sobre el proyecto que se presentó la semana pasada para legalizar el aborto en ciertos casos, que nos cuentes un poco de qué se trata. Más allá de que hay gente que ya lo sabe, bueno, hay mucha gente que no sabe nada sobre el tema o sobre qué se trata justamente el proyecto. Contanos un poco de eso y también qué posibilidades hay de que se trate, ya que es la sexta vez que se presenta el proyecto. Mira, yo no leí la letra chica del proyecto de ley, pero bueno, está impulsado por la campaña por el aborto legal y por varios más de 30 legisladores de los diferentes bloques del Congreso. Es una ley de interrupción voluntaria del embarazo y tiene que ver con, obviamente, un reclamo del movimiento de mujeres de hace años, que tiene que ver con que no puede haber igualdad de derechos si no podemos elegir sobre, digamos, decidir sobre nuestros propios cuerpos. Eso por un lado, y por otro lado también contempla que se trata de un tema de salud pública, porque el aborto ilegal, digamos, el aborto clandestino, es la primera causa de muerte de mujeres gestantes en la Argentina. Así que es un tema a contemplar. Y además, para dejar de judicializar los casos que ya están contemplados en el Código Penal, porque aún esos casos que están contemplados en el Código Penal y que fueron confirmados por un fallo de la Corte Suprema de Justicia son judicializados. Lo hemos visto en las noticias en los últimos tiempos, inclusive tenemos a una mujer presa en Tucumán por haber sufrido un aborto espontáneo, y que los médicos, los jueces, la policía, todos hayan hecho lo posible para encarcelarla por esta situación. Sí, yo para explicar un poco la cuestión, yo decía que esto no se trata de estar a favor o en contra del aborto, sino que la legalidad o la ilegalidad del aborto no es un factor de decisión al momento de realizarlo, ¿no? Digo, un poco pasa por ahí también. Exacto, que sea ilegal no hace que una mujer no aborte, digamos. Este es el tema, ¿no? Es que las mujeres no dejan de abortar porque el aborto sea ilegal. Ese es el problema, digamos. Si no, estaría resuelto. Pero no es un problema de legalidad o ilegalidad. Lo que pasa es que al ser ilegal y hacérselo en forma clandestina, por supuesto las mujeres que más mueren son las mujeres con menos recursos, porque las mujeres que tenemos recursos podemos encontrar algún médico que lo haga en una situación sanitaria más o menos ideal, y las mujeres de bajos recursos no pueden hacerlo. Entonces terminan muertas. Con lo cual, por eso también decimos que es un tema de salud pública. Y tenemos el ejemplo de Uruguay, que tiene una ley de interrupción voluntaria del embarazo, y que a partir de esa ley las muertes por aborto de mujeres gestantes se redujeron a cero. Sí, claro. Claro. Además es eso, es contundente el éxito, digamos, que tiene. Y yo el otro día miraba, hay un mapa, creo, en la página de Aborto Legal, que además los principales países, digo, el supuesto primer mundo, prácticamente en todos el aborto es o legal en casi todos, o por ejemplo en Estados Unidos en algunos estados. Sí, hasta la semana 12 de gestación, en casi todos los países desarrollados la interrupción del embarazo es legal. Es legal y se hace en los hospitales públicos, en los hospitales privados, digamos. Es una cuestión, es un tema de salud pública, no es una cuestión de voluntad o de elegir o de elección. Digamos, hay otro tema que sobrevuela que tiene que ver con la libertad de elección de las mujeres, pero no es, en este caso, digamos, el tratamiento también tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Sí, Ingrid, yo pensaba, leía recién un poco los firmantes del proyecto y se ve como un acompañamiento de prácticamente todo el arco político, por lo menos de diputados particularmente, digo, no sé si los bloques en sí dijeron que iban a apoyar el proyecto, digo, y es un proyecto que la mayoría de las veces que se quiso tratar o no se pudo dar en comisiones. Me acuerdo el último caso que hubo, no se llegó a dar quórum en comisión, que era Patricia Bullrich, la presidenta de la comisión en la que se trataba. Bueno, ahora hubo también otro problema porque, bueno, justamente Dindart, ¿no? Digo, no sé si cómo quedó esa situación, pero digo, ¿qué posibilidades hay de que por lo menos se debata en comisión, ni siquiera de que se apruebe, digo? Mira, la verdad es que no puedo hacer futurismo, porque yo creo que la sociedad está muy por delante de los dirigentes en este caso, como en el caso de la violencia de género, lo que tiene que ver con los reclamos por los derechos de las mujeres, está muy, muy por delante de los dirigentes. Lo que no sé si los dirigentes están escuchando esto de verdad, ¿no? Porque como vos decís, 5 veces entró el Congreso, esta es la 7ª, y las 5 veces perdió estado parlamentario, o sea, no llegó ni siquiera al debate. No sé, yo espero, pero ya te diría que es una cuestión de fe que esta vez pase por lo menos por la comisión, y creo que lo importante es que tome estado público, digamos, que se debata públicamente. En estos casos la opinión pública es muy importante. Sí, claro, que la sociedad en general también tome una posición sobre esto, es claro, y nosotros estamos, hoy hablamos de este tema, parece que hay que tratarlo, no sé, o estos temas de violencia de género en algunos casos, parece que hay que tratarlo, no sé, el 3 de junio ahora últimamente, nosotros tratamos de mantenerlo siempre en lo que son los temas del día a día, porque esto pasa que hay femicidios, por ejemplo, digo, todo el tiempo la cuestión de la violencia machista está muy están los noticieros, está en todos lados, pero se habla seriamente o el 3 de junio y por todo esto, digo, sé que se está haciendo una encuesta que se llama, se le ha puesto como contra la violencia machista y que tuvo como una gran aceptación y casos, yo leí algunos comentarios de las mujeres que lo llenaron. Que bueno, que le había hecho muy bien, que obviamente muchas decían, bueno, no puedo parar de llorar por las situaciones que vivimos y cómo naturalizamos todo esto. Sé que, uh-huh. que estás un poco ahí metida, no sé la verdad es quién la lleva adelante a la campaña, pero nosotras. Bueno, contanos un poco de qué se trata todo eso. Has dado con la persona correcta. Mira, es una iniciativa, sí, del colectivo Ni Una Menos y de otro, un equipo colaborativo que está trabajando en el diseño, en la diagramación, en la programación, también un equipo dirigido por Martín Romeo, que es un especialista en temas de estadística y demás, y armamos esta encuesta que se llama Contá la violencia machista, y que tiene que ver con esto, con desnaturalizar las violencias que sufrimos las mujeres, no solamente, digamos, que no solamente cuando es tapa de diario por una muerte, por un femicidio, digamos, o una violación, que son los puntos más trágicos de una larga cadena, ¿no?, de violencias que sufrimos. Entonces lo pensamos como, en principio, como una gran herramienta de sensibilización y de toma de conciencia para las mujeres y también para los hombres, porque esto genera, obviamente, movimientos en las mujeres y diálogos y demás. Entonces hay preguntas vinculadas con la violencia en el espacio público, me refiero a, digo, puede ser si te dijeron alguna vez una grosería, ahí está contemplada la violencia obstétrica, la violencia económica, la violencia laboral, un montón de situaciones que las mujeres naturalizamos y que leyéndolas y pensando en que le pueden, que no nos pasó a nosotras solas, nos damos cuenta de que lo no es natural, que no debería ocurrir. Es claro. Una encuesta larga, pero se puede llenar en partes, es anónima, y nos sirve para armar un mapa federal de la violencia machista en la Argentina, que eso es lo más importante. ¿Y cuánta gente, un acercamiento de si hay muchas mujeres haciéndolo? Sí, hay muchas mujeres haciéndolo. ¿Y si es así, digo, repartido, como para cerrar eso? Mira, el 3 de junio, perdón, te interrumpí la pregunta y eso no se hace, pero me entusiasma tanto que contesto sola. Dale, dale. El 3 de junio lo arrancamos y al día de hoy tenemos 45.600 encuestas respondidas. Así que sí, da la impresión de que hay muchas ganas de responder, ¿no? Por un lado, porque es muchas mujeres. Está dirigido a mujeres y mujeres trans. Y lo vamos a tener online hasta el 3 de septiembre. Y la idea es que sea lo más federal posible, por eso también esta comunicación con ustedes está muy bien en todo sentido, porque tenemos necesitamos llegar a todo el país. Queremos que, de verdad, tener representación de las mujeres de todas las provincias. Vos sabés que nosotros, yo cuando hablaba, primero en realidad mientras decía todo esto pensaba yo desde mi lugar de hombre, ¿no? Digo, siempre, pero muy sensibilizado siempre por estos temas. Cuando hablaba con mi novia o con amigas, etcétera, digo, yo la mayoría de las mujeres que conozco me han contado episodios que sufrieron diferentes niveles de violencia machista. Uh-huh. Y había visto, digo, pensaba la importancia que había tenido en su momento, más el año pasado que este se notó para mí, la marcha del Ni Una Menos, sí, en que lo que hacían acá, en este tipo de ciudades, no sé cómo habrá sido en el resto del país, pero lo que pasaba acá es que se armaban rondas con mujeres en las plazas, por ejemplo el 3 de junio, y lo que hacían era contar, era el lugar en el que podían ir a contar lo que les había pasado. Digo, la importancia de que las mujeres empiecen a contar este tipo de hechos, sea de haber llegado a ser golpeadas o a cosas muy violentas, o incluso a haber podido reconocer la violencia verbal y todas estas cuestiones que vos decías. Digo, ese es el trabajo, ¿no? De poder hacer que las mujeres cuenten, más allá del temor, las cosas que les están pasando. ¿Qué valor tiene eso? Me parece que es lo más importante. Me parece que es porque la verdad es que para frenar la violencia machista lo que hay que generar es un enorme cambio cultural en una sociedad que es patriarcal desde siempre. Entonces sí, sí, es algo que va a llevar muchísimo tiempo, pero me parece que estamos empezando algo. Yo soy, en ese sentido, soy bastante bastante optimista. El hecho de que las mujeres podamos contar, que nos sintamos menos solas, que nos demos cuenta de que las situaciones no nos pasaron solo a nosotras por nosotras, porque nosotras hicimos algo para que eso pasara, ¿no? Me parece todo esto muy importante, y que se generen diálogos con los varones a partir de esto es como fundamental. Yo creo que es el principio de algo. Me parece que hay como un cambio en la circulación de sentido en algunos lugares que es muy importante a futuro. Ingrid, te hago dos preguntas como para cerrar este tema, pero me parece que es importante, por ejemplo, saber. El año pasado, también en la marcha de Ni Una Menos, acá hubo un acompañamiento muy fuerte de todo el sector de Cambiemos. El ahora intendente, que en ese momento estaba en campaña, participó de la marcha, y este año, por ejemplo, no fue absolutamente ningún miembro del gobierno que es de Cambiemos. Pero más allá de ese ejemplo, que para mí es muy fuerte, porque el resto de los partidos, con las contradicciones que pueden llegar a tener, y yo sé lo machistas que son los partidos hacia adentro, porque también he tenido militancia en ese lugar y la he visto desde adentro, digo, pero ¿qué acompañamiento o qué signos ven desde los partidos políticos? Y si es que hay un realmente acompañamiento, o qué situación pasa alrededor de los partidos políticos y todo este tema. Son como movimientos medio convulsivos, ¿no? O no sé cómo llamarlos. Hay como, pasa, después del 3 de junio hubo proyectos de ley, leyes aprobadas, medidas, un poco dispersas, pero la verdad es que la mayoría de los reclamos siguen sin responderse. Yo creo que son movimientos espasmódicos de los dirigentes y oportunistas en general, y me refiero a todos los dirigentes de todos los partidos, porque este es un problema que, digamos, no es de Cambiemos, sino que viene desde siempre. Así que por eso nosotras seguimos trabajando y tratando de que el tema siga en agenda pública. Hace poco Vidal lanzó una serie de medidas en relación con los temas de género, que algunas son bien interesantes, vamos a ver si las llevan a la práctica. A nivel nacional nombraron el Consejo Nacional de las Mujeres a Fabiana Túñez, que es una militante por los derechos de las mujeres desde hace años, una mujer muy respetada, pero no le dan recursos. Entonces, claro, es complicado, digamos. No me parece que se pueda describir fácilmente el panorama. Sigo teniendo más confianza en la sociedad civil que los dirigentes en este punto. Y bueno, y la otra pata de esta pregunta, vos sos periodista y tenés un gran trabajo desde la revista Barcelona y desde los demás lugares en los que trabajás, digo, ¿y cuál es el acompañamiento de los medios nacionales? Nosotros somos un medio comunitario que en general trata de llegar a estos lugares, y por ahí sé que hay más los medios comunitarios son los que tratan estos temas, pero ¿qué acompañamiento tienen de los medios? ¿Le hacen nota de Clarín, por ejemplo, digo, o no? Sí, nos hicieron nota de Clarín. Hay compromisos que creo que no vamos a hablar de los medios, sino de algunos colegas que también están muy comprometidos con el tema. Y hubo algunos avances, aunque nos parezcan menores, por ejemplo, que el tema de los femicidios salga de policiales y pase a la sección sociedad, no es menor, me parece, ¿no? En algunos casos. Claro, en otros sí, se sigue tratando más, se sigue hablando de crimen pasional. Pero bueno, también es una tarea de pedagogía que también nos lleva un tiempo. Por supuesto que los medios independientes nos han acompañado más, pero no puedo dejar de decir que en estos temas nuestros colegas, por eso insisto, no son los medios, sino los colegas nos han bancado muchísimo. Ingrid, para cerrar este tema, y te voy a después hacer una pregunta sobre otra cosa, si vos me dirás si me respondes o no, pero digo, decinos un poco cuáles son los reclamos que todavía están pendientes, digamos, que primero que se puedan hacer desde la política, cuáles son esas herramientas que tiene la política que pueden servir para mejorar este cambio, que obviamente entendemos que es cultural y que va a llevar todo un proceso de la sociedad civil, obviamente, pero que hay herramientas que te puede brindar la política para mejorarlo. ¿Cuáles serían esas? Me parece que lo más importante es que efectivamente se ponga en marcha el plan de erradicación de la violencia contra las mujeres, que es un artículo de una ley que está sancionada desde hace años y que no se ha puesto en marcha. Me parece que eso es lo fundamental. Y después, cuestiones que tienen que ver con la capacitación de agentes judiciales y de las fuerzas de seguridad. Me parece que esas son las grandes responsabilidades del Estado. Así, a grandes rasgos. Después hay cuestiones como más puntuales, pero me parece que a grandes rasgos son esos los reclamos. Y yo te puedo agregar algo yo, porque hablamos mucho de la encuesta, pero no contamos en dónde la pueden... Ah, dale, dale, dale. Es en www.contarlaviolenciamachista.com. Es una, digamos, se puede contestar desde una computadora, se puede contestar desde un celular. Así que, nada, quería contar eso porque si no queda como que no dijimos dónde. Sí, cómo se accede a la campaña. Nosotros ahora, cuando subamos la nota a internet, la vamos a compartir también en nuestro Facebook y vamos a hacer lo que podamos acá para difundir la campaña. A mí me pareció cuando me enteré hace poco, ¿no? No en su momento, algo realmente revolucionario en el sentido de la información, de cosas que por ahí muchas veces no se saben y quedan en el tintero, de decir, bueno, no, los casos que van quedando así en el aire, ¿no? Digo, porque muchas veces lo que pasa es eso, queda en el aire, todo vuelve a la normalidad supuesta y la violencia va quedando también ahí y cada vez se arraiga más, si no se cuenta, justamente. Lo otro que te quería preguntar, Ingrid, y por eso te digo, no sé, nosotros nos hemos enterado, nos ha llegado ayer un documento de 17 puntos que tienen que ver con una especie de nueva ley de medios que se está discutiendo o no. Nosotros decíamos que en realidad no es que se está discutiendo demasiado, sé que le dan algunos lugares, por ejemplo, a los músicos, sé que le dieron un espacio muy chiquito para contar algunas cosas. No tengo idea de lo que me estás hablando. No. Te juro. Te contestaría todo. Pero no. En general no me niego a responder nada, pero la verdad, no sé, estoy un poco desinformada, evidentemente, pero no me llegó ninguna información y no lo vi tampoco publicado en ningún lado. Así que, en todo caso, después mándamelo y lo miro, pero no es que no quiera contestar, sino que no lo sé. No, yo te lo planteaba de esa manera porque sé que es algo que se están como manteniendo muy en ciertos canales y que no se cuenta demasiado y que probablemente nos desayunemos con una ley ya cerradita que se vaya al Congreso, pero bueno, nada, eso será para otra charla en otro momento en todo caso. Sí, no nos vas a aprender porque hay mucho retroceso, así que será uno más, ¿no? Sí, lamentablemente así es. Bueno, Ingrid, no sé si querés agregar algo más respecto de toda esta cuestión. Muchas gracias por el espacio y bueno, sigamos en contacto. Dale, gracias a vos y gracias a la campaña que están haciendo que le permite a las mujeres poder contar y que nos permite a nosotros como sociedad saber qué es lo que realmente está pasando. Así que te agradezco el trabajo que están haciendo. Nosotros de Radio Belgrano haremos lo propio para difundir la campaña y te mando un abrazo grande por la comunicación. Abrazo, hasta luego. Bueno, Ingrid Beck, de periodista y directora de la revista Barcelona, y que además está una de las personas que está al frente de esta campaña que se llama Contá. Yo lo dije mal todas las veces, antes de la entrevista, que decía contra la violencia machista, a pesar de que es contra eso, es contá, del verbo contar, ¿no? De decir qué es lo que está pasando, contalaviolenciamachista.com. Ahí pueden entrar a llenar esta encuesta que, como nos decía, es larga, se puede ir haciendo por partes, es anónima. Muchas mujeres van cuando termina la encuesta diciendo que, bueno, que por ahí algunas mujeres las hacen en grupo, con las amigas, y se pueden ir conteniendo entre sí, pero es muy importante que como sociedad nos enteremos y sepamos realmente qué es lo que pasa detrás de todo esto, de la vida de las mujeres, que particularmente sufren muchísimo el sistema patriarcal en el que vivimos.